Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Realmente, cuando los compañeros de Galpón nos invitaron a participar a esta charla, primero voy a hacer una parte introductoria, es decir, estamos en otro momento, en otra coyuntura, pareciera increíble, ¿no? Estamos en otro momento, y en estos últimos días han pasado cosas realmente bastante complejas, cosas que realmente nos han permitido debatir más cosas, cosas que todavía estamos viendo que es lo que pasa realmente. Lo que pasó ayer, que fue este golpe institucional que le han hecho a Lugo, y que le han hecho fundamentalmente no solamente a Lugo, sino al pueblo paraguayo, realmente nos puso en una etapa de reflexión diferente, digo, ¿no? Yo pensaba, justo coincide con esto, ¿no? Terrible. Y evidentemente a veces sentimos la misma impotencia de las pocas cosas que uno puede hacer como pueblo, ¿no? Es decir, ayer un montón de organizaciones se juntaron en el obelisco. Hoy hicimos una experiencia de un corte testimonial, éramos bastante pocos y pocas compañeras en 750, y ahora hay una convocatoria en Buenos Aires, digamos, en el obelisco y en la embajada. Realmente, como un tema fundamental para empezar esta charla, es repudio total a cualquier forma de ataque a los pueblos. Y evidentemente anoche escuché a un sociólogo paraguayo diciendo una cosa que realmente me impactó, porque me empecé a acordar de aquellas compañeras que han venido a los encuentros nacionales de mujeres, las compañeras de Conamuri, muchas de las que estamos acá, que hemos ido a los encuentros nacionales de mujeres, nos acordamos de Maggie Balbuena, de compañeras que han venido a estos encuentros, y pensar de que en este momento ellas, que forman parte del movimiento campesino organizada, son aquellas compañeras que deben estar realmente en peligro, su vida, su integridad, sus construcciones políticas, ¿no? No podía dejar de acordarme de esas compañeras. Encima mezclado en esta coyuntura, en este momento histórico, donde desde algunos sectores que nos cuesta esfuerzo y dificultad a veces de pensarnos como dentro del campo popular, como puede ser Moyano, está planteando un paro para el miércoles, un paro que nosotros pensamos de que tendríamos que debatir, un tema que nos pone en una coyuntura compleja, y evidentemente para muchos de nosotros que le estamos metiendo muy a full a todos los activismos, a toda la militancia por el 25 y 26, nos cambió un poco el eje del debate, y un poco para pensar qué podemos hacer en estos días, que evidentemente siempre planteando que desde la base, que siempre apoyándonos en los trabajadores, esa va a ser la única posibilidad que tendremos de no equivocarnos. Es la única posibilidad que tenemos de no equivocarnos, es siempre mirar y apoyarnos a los trabajadores. Desde este lugar y desde esta pequeña introducción me voy a meter en un tema que preparé antes que pasaran estas cosas, pero que a veces pueden tener algún nivel de actualidad. Nosotros nos preguntamos como Frente Popular de Río Santillán y algunos compañeros, ¿qué pasó en estos últimos 10 años? Y acá me voy a permitir recordar y voy a permitirme leer algunas cosas con respecto a lo que nosotros vemos que han sido algunos de los aportes que los movimientos sociales nos hemos permitido a las luchas populares. Nosotros sufrimos una situación terrible que fue lo del 2002, la masacre de Avellaneda, por lo cual estamos yendo al puente el 25 y el 26, pero evidentemente esa masacre ya venía gestándose en las luchas del 2001 y en las luchas anteriores del surgimiento del movimiento piquetero. En estos 10 años, yo quería ponerle como título o subtítulo a esta charla, pensándolo en un tango que he escuchado que Marcial ha hecho últimamente, un tema de Contursi, ¿cómo cambian las cosas los años? Es un tema planteado y una frase que ha planteado Contursi en el siglo XX, pareciera lejano, pero ¿cómo cambian las cosas los años? Lástima que todavía no soy como Chávez y no puedo cantar, sino en algún momento aprenderé y podré llevarlo un poco más entretenido, no decirlo solamente, ¿no? Yo quería poner el eje en dos lugares. ¿En qué hicimos? ¿Qué aportes fueron? ¿Y cuáles son las asignaturas pendientes que nos quedan? En los aportes que hicimos, yo quería decir de que esto no va a ser un largo programa de todas las cosas que pudimos hacer, porque evidentemente primero que no quiero y después que me excede, no tengo posibilidad de hacerlo, y tengo la modestia de pensar dos o tres cositas. Una de las cositas de los aportes fundamentales que hicimos en estos últimos 10 años, podríamos decir que hubo nuevas formas de participación política. Desde la jornada del 2001 en adelante se puso en palestra pública la posibilidad de nuevas formas de participación política en las calles, asamblearias, a cuestionadoras, que podríamos decir que esta calle, esta cosa disruptiva, esta cosa de poder salir a la calle para decir, esto es lo que nosotros queremos. Esta irrupción en el espacio público planteaba, junto con eso, la posibilidad de que si salíamos a las calles y partíamos del espacio público, algunas cosas en lo cotidiano, en el aquí y en el ahora, se podían mejorar. Que no era una cosa que íbamos a luchar para el futuro, sino que era el aquí y ahora. Resolver problemas cotidianos. Sentirse valorados como piqueteros, como piqueteras, como luchadores, como luchadoras. Voy a rescatar dos frases. Nos miran con asco, pero nos tienen que ver. Ya no estamos llorando en la casa, decía un compañero de YPF, del MTD de Berisso, cuando hacíamos los campamentos, los espacios de formación. Y otro compañero que decía, si hubiésemos luchado de esta forma en las calles, cuando empezaron a cerrar las fábricas, otra hubiese sido la situación. Ese mismo compañero que hoy lamentablemente no está, fue uno de los que planteaban estos espacios de formación cuando nos juntábamos para analizar. Pensaba en el frigorífico Swiss, pensaba en la vieja YPF, pensaba en muchísimas fábricas de la zona que les pasó exactamente esto. Poca iniciativa, a veces como para defender hasta la fuente de trabajo y a defender el futuro. El grito y la consigna que recorrió durante todos estos años, piquete y cacerola en esos primeros años, la lucha es una sola, también es una muestra clara de la posibilidad de unidad en la acción en las calles. Y otra cosa que las compañeras que hemos ido a los encuentros de mujeres y que le hemos montado a nuestros compañeros sensibles con estas temáticas que decíamos, qué momento, por suerte les hicimos los encuentros, a pesar de todo, les hicimos los encuentros. A pesar de todo, ¿qué significaba? A pesar de todo, a pesar de las iglesias, a pesar de los gobiernos de turno, a pesar de los poderosos, a pesar de todo eso, nosotras les hicimos los encuentros. Evidentemente, es una muestra clara que esta cosa en la calle nos permitía la lucha. No es que en la historia, en la larga lucha de la Argentina, de las luchas populares no hubiesen pasado cosas anteriores. Los que somos más viejos y más viejas nos acordamos, y bueno, y hoy por suerte otros compañeros también se acuerdan, la lucha del cordobazo, de la resistencia peronista, las coordinadoras de fábrica, que evidentemente pasaron en otro momento histórico. Eso no significaba negar esta experiencia, no pensar que la cosa empezó en el 2001, no pensar de que negamos la historia. Lo que pasa es que en ese momento estábamos en una coyuntura diferente, estábamos en una coyuntura donde se estaban planteando cosas terribles, como era el tema de las privatizaciones o el tema del fin de la historia. Había personas que planteaban el fin de la historia. Ya nada, todo es presente, todo es el hacer, todo es ese momento. Otra de las cosas importantes que pudimos como aporte de los movimientos populares fue el tema de tomar nuevos temas. Los movimientos populares ya no eran solamente los temas que en el cotidiano nos jodían, sino que otros temas, pensar a tomar, por ejemplo, el tema de las mujeres, el tema de género, el tema de pensar de que había una problemática y empezar a pensar que la lucha de clase y la lucha de género podía ser una sola lucha y que podíamos trabajarla en forma conjunta. Otros temas principales también que aportamos en ese momento eran los problemas ambientales. En ese momento tenía estos nombres difusos, ahora hay que decir políticamente la lucha por los bienes, ¿cómo es? Los bienes naturales, nunca lo digo correctamente, la lucha por la tierra, la lucha por el agua, la lucha por los territorios. Es decir, evidentemente, todo el tema de esta nueva forma que tiene el capitalismo, que es el saqueo por desposesión, evidentemente empiezan a ser tomados, entendidos, practicados por los movimientos populares. Otra cosa que me parece que es un aporte importante es que tímidamente se empieza a ver el espejo y la lucha de los movimientos latinoamericanos. Por ejemplo, la lucha del MST de Brasil, la lucha del movimiento zapatista, la lucha de los movimientos indígenas. La figura, algunos recordarán la cara de Nora Cortiña y Mirta Baravalle, dos madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, en Colombia. Por ejemplo, apoyando esa lucha en Colombia, tan difíciles. Y esas viejitas que habían luchado tanto pudiendo apoyar esas luchas latinoamericanas, creo que es un ejemplo claro. Otro ejemplo claro para demostrar esta apropiación de los latinoamericanos es también, por ejemplo, todo lo que pudimos hacer en los encuentros nacionales de mujeres con la participación de compañeras de toda la lucha política latinoamericana, donde realmente nuestras cabezas y las cabezas de las miles de participantes que estuvimos en los encuentros nacionales de mujeres empezó a pensarse y a tomar otro rumbo. Evidentemente no es que antes el internacionalismo no existía, lo que pasa que era muy chico. A veces solamente la vieja Cuba era la única bandera y la única forma de demostrar de que realmente éramos internacionalistas. Y era muy difícil de salir de la frontera. Los movimientos populares empiezan a apropiarse. Muchas cosas más empezamos a apropiarnos. Solamente voy a poner títulos. Otra de las cosas importantes que aparece en estos momentos, y aparece en estos momentos, es la legitimidad de tener medios alternativos. La posibilidad de que a lo ancho y a lo largo de nuestro país empezaron a aparecer las radios comunitarias, las publicaciones, las revistas alternativas, estudiosos y estudiosas que se empezaron a meter con el tema de investigar y de ver qué pasaba con los movimientos sociales. ¿Sí? El tema de los derechos humanos que empieza a tomar otra significación, ya no son los derechos humanos del pasado, la lucha contra los genocidas, sino los derechos humanos en el aquí y ahora, pensando en el tema de la niñez, es decir, nosotros en nuestra regional tenemos toda una coordinadora de la lucha por la niñez, que por suerte lo hemos hecho en el marco de la mayor unidad. Es decir, evidentemente empieza a tomar otro sentido el tema de los derechos humanos y empezamos a nombrar derechos humanos no solamente pensando en el pasado ni en aquí y ahora. En estos años se debatió mucho con estos aportes, se unió mucho, se fragmentó mucho, se complejizó la situación y también tuvimos muchos errores, algunos que hemos podido superar y otros que nos están faltando mucho para superar. Uno de los errores fundamentales y una cosa que realmente es como una lápida que a veces tenemos los movimientos populares es la situación del corporativismo. El corporativismo es fundamentalmente, porque ahora ha tomado, todo el mundo habla del corporativismo, pero es pensar que un sector de la población, aunque sea el sector más dinámico, puede solucionar las necesidades de todo un pueblo. Eso es una lápida que tienen los movimientos populares y que evidentemente, si esto no lo logramos resolver, si no podemos pensar de que en la unidad de las construcciones hay posibilidad de transformar a la sociedad que queremos, evidentemente eso va a ser un gran problema. Ahora me voy a meter con el tema de las asignaturas pendientes. Para esto voy a tomar dos ejemplos. Hace poco, después del foro de Rosario, vino a la regional el compañero Héctor, que es un compañero de Venezuela, un compañero que había participado del foro, que es de la corriente Bolívar y Zamora, del movimiento campesino. El compañero viene del foro, pasa por Berisso, lo llevamos a recorrer toda el FP de ese de Berisso, y ahí nos encontramos, llegamos a una asamblea, la asamblea era una asamblea de una cuadrilla, la cuadrilla de los 30, le decimos ahora porque es la nueva modalidad de la Argentina Trabaja. El compañero escuchó con mucho respeto, es decir, todo lo que nosotros planteamos, le gustó mucho, la asamblea venía buena, no era bajón como muchas asambleas que a veces tenemos, sino que era una asamblea buena, venía como para arriba. Entonces el compañero se atrevió a preguntarnos algunas cosas, por ejemplo, y a contarnos algunas cosas. Empezó a contarnos lo del asambleario, que era su organización, nos empezó a contar el poder popular, nos dio una clase de poder popular. Realmente yo pensaba que lástima que limitada que soy yo, a veces con lo tecnológico, que no tenía ninguna posibilidad de tener nada que pudiese grabarlo, ¿no? Porque fue una muy buena charla, ¿no? Y ahí el compañero nos empieza a contar que ¿cuál fue el recorrido de su organización? ¿Cuál había sido ese recorrido en un gobierno revolucionario, pero que ellos pensaban, en un gobierno que planteaba algunas cosas, pero que ellos pensaban que si no había una construcción por abajo, era imposible de que eso se mantuviera y tuviera perspectiva futura, ¿no? Entonces, ahí él nos cuenta de que algunos compañeros de ellos empezaban a tomar otras tareas bancadas por la organización, que eran otras tareas que tenían que ver más comillas, que acá podríamos decir superestructurales, eran concejales, algunos de ellos alcaldes, una compañera ahí le pregunta con mucha tranquilidad, escúcheme compañero, ¿cómo hacen ustedes para que ese compañero, esa compañera no se venda? ¿cómo hacen para que realmente no tengan una actitud, que se vayan con el enemigo o que se vayan con el chavismo? Es decir, a veces con las mismas limitaciones que tiene solamente el chavismo. Es decir, que dejen de pertenecer a la organización o que dejen de responder a la organización. Él ahí dijo una frase muy, muy bonita, que dijo que la asamblea o las asambleas o las organizaciones eran el único antídoto que teníamos para romper los egocentrismos, para romper las mentiras humanas, porque mentiras humanas hay en todos lados, egocentrismo también, y en última instancia debilidades también. Es decir, fue una larga charla con el compañero, donde realmente a muchos de los que estamos ahí se nos abrió la cabeza un poquito más, pensando si lo que estábamos haciendo era suficiente o si nos estaba faltando. El mismo día, otra anécdota, segunda anécdota, me la encuentro a Magalica, acá no la veo, que dice: ¿sabes que vengo del foro? Y en el foro hubo un taller, un plenario, un debate, un panel de movimientos populares latinoamericanos, donde eran todos hombres, todos varones, incluida al coordinador. Por lo menos hubiesen cambiado con el coordinador. Por eso hoy nosotros le decimos diferente, le decimos feminista, ¿viste? Para acá. Suerte que no vino Eduardo, entonces la compañera me dice que por suerte una compañera de otra provincia se levanta y visibiliza, pone la luz lo que estaba pasando, y evidentemente hubo bastante malestar. Yo me preguntaba, en ese momento cuando la escuchaba Magali, después lo hablamos mucho, lo hablamos en la compa género, lo hablamos en otro lado, ya le tengo hasta otra vuelta, pero en ese momento me preguntaba, ¿cómo puede ser que nosotras, que del Frente Popular Darío Santillán en el 2007 ya nos declaramos antipatriarcal y estamos por hacer el campamento nacional de formación de la compa género, cómo nos puede pasar esto? Me preguntaba, ¿no? Y yo pensaba que muchísimas veces, como el mismo compañero de que decía que si a veces lo difícil es zafar a veces de algunas situaciones de, no sé si traiciones, limitaciones que tenemos de las organizaciones populares, a veces la vuelta a los cauces naturales, a los ríos, como pueden ser el capitalismo y el patriarcado, a veces nos es fácil de volver y a veces es muy difícil de zafar, digo, ¿no? Estas dos cosas que estoy mostrando, estas dos anécdotas, ¿a dónde llevan? Que no solamente es una anécdota y una bajada de línea para las compañeras que organizaron lo del foro, no es tan así, no es una pasada solamente de boleta, sino que me llevan fundamentalmente a pensar en una cosa. ¿Es posible plantearse una vocación de poder que vaya más allá de nuestras construcciones políticas? ¿Es posible eso con las limitaciones que a veces nosotros tenemos, con estas dos anécdotas que planteé, con las debilidades? Y seguramente si acá hacemos un listado de debilidades que tenemos, de cosas que nos podrían decir, che, hasta que no nos organicemos bien en un lado o en otro, no hay ninguna posibilidad de pasar a otras formas de pensamiento, de construcciones populares, un poquitito, que nos vayan llevando más cerca del socialismo, digamos, ¿no? Evidentemente, mi respuesta es no. Mi respuesta es que, evidentemente, esas cosas que tenemos como debilidades, esas cosas que tenemos con asignaturas pendientes, esos debates que están abiertos, es un debate que hoy tiene la izquierda independiente, los movimientos sociales, los movimientos políticos sociales, la izquierda social, todos nombres que nosotros nos hemos puesto. Y acá me traía una reflexión de pensar de que a veces en nuestra propia génesis, están algunas cosas de nuestras limitaciones. Están limitaciones y nuestros logros. Cuando desde nuestras representaciones nos hemos empezado a denominar movimientos sociales en oposición a los políticos, pensando lo político o la política como algo corrupto, como algo de la democracia burguesa, como algo sucio, como fue en los años 2001 y 2002, con una base cierta, una gran base cierta de todos estos comentarios que hacemos, y comenzamos a asociar a los movimientos sociales como lo bueno, lo copado, lo socialista, y a la política como algo por fuera nuestra, que la hacían otros, y que a veces podíamos combatir y a veces podíamos sufrir o tolerar. Por supuesto que hay una gran base de verdad en todos estos comentarios que hacemos de la democracia burguesa. Podríamos hacer un largo listado. Eso no quita que podamos seguir dándonos el debate. Mientras tanto, el poder político se recomponía, tomaba diferentes formas, usaba el bipartidismo, mostraba diversas caras, no se escucha más. Que la que fuera lo más importante. Diversas caras, un dualismo más duro. Pasa este. ¡Atentado! Lo desarmaste. ¡Boicot, boicot! De los del foro. Bueno, digo que mostraba diferentes caras, ¿no? Un dualismo más duro, más peronista, una alianza más progresista pero cagona, sindicalistas y funcionarios que apostaban uno y a otro, utilizando a los trabajadores y a las trabajadoras. Muchas de estas experiencias fracasadas, gracias a la presión del pueblo, ¿no? Hasta llegar al proyecto K, un proyecto más difícil, un proyecto difícil porque a veces no hay con qué darle, ¿eh? Un proyecto que se ha metido en todas nuestros debates, ¿no? Y sí, fundamentalmente, con una gran iniciativa, con un gran aparato de difusión, con medidas populares históricamente sentidas, como la lucha por los derechos humanos, o las reivindicaciones de la comunidad gay, travestis y transexuales, o medidas focalizadas visualizando para sectores más vulnerables. Todo muy lindo, pero siempre dentro del capitalismo, que sigue buscando las injusticias sociales y las enormes falencias y límites que este capitalismo bueno tiene para amplias mayorías. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible dar un salto cualitativo? ¿Es posible dar un salto cuantitativo de crecimiento de los movimientos políticos sociales? ¿Soñar un país con donde nuestros proyectos sean en realidad? ¿Que los 10 puntos emancipatorios de alternativos que nos declaramos como compa nos comiencen a ser posible? No solo es posible, sino que es necesario. Las debilidades no se resuelven en marcos chicos, en organizaciones timoratas, en conservadurismos paralizantes, en inercias militantes, en enamoramientos y sobrevaloración de nuestras prácticas y construcciones. Este es el debate actual. Este es el debate que tenemos como izquierda independiente, como movimientos sociales independientes. Este es el debate que tenemos. ¿Qué significa? ¿Hay que parar la lucha para plantear estos debates? Para nada. Justamente, estos debates solamente se resuelven en acciones, en las coordinaciones de la lucha de nuestros pueblos, en unidades experimentales, en la posibilidad de cometer errores en esas uniones, pero que no decaiga, que sigamos apostando a estas construcciones unitarias. Por eso hoy la frase, inventamos o erramos, que dijo Simón Rodríguez en el siglo XVIII, tiene una actualidad alarmante, aunque haya sido dicho hace tantos años. Este es nuestro desafío y la posibilidad de la construcción del real poder popular. Puede construirse en construcciones testigos, en construcciones que sean espejos de construcciones más grandes, que nos permitan el buen vivir y que el socialismo esté más cerca. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, es prácticamente imposible recordar las figuras de Maxi Darío si no nos remitimos al 2002, al 2001. Estoy un poquito afónica, así que no sé si se puede subir un poquito el micrófono. Todavía se debate mucho sobre el 2001-2002. Hay muchas leyendas, ¿sí? Y otras que son realidades. Otros son inventos, ¿sí? Pero todo corre. Por ejemplo, que del 2001-2002 no queda nada. Es una afirmación, ¿sí? La mayoría popular dice aquel desastre, por suerte, que no vuelva nunca más, ¿sí? Pero el otro día, viendo la película de Maxi Darío, me emocionó mucho las palabras de una compañera de la zona de Lanús, que decía, aquello fue irrepetible, no estaba hablando de que lo irrepetible fuera estar con Darío. Eso también lo añoraba ella. Estaba hablando de otra cosa, de que la conmoción que había vivido ella, de ser un ser individual a pasar a ser un ser colectivo dentro de una organización, en medio de la lucha que había en todo el país, era algo que ella querría volver a vivir y que no lo estaba viviendo. No lo estaba transmitiendo con estas palabras, pero eso es lo que quería significar. Y me parece muy profundo. 10 años, yo considero que en la vida política de un país no es mucho tiempo, es muy poco. La mayoría de ustedes son muy jóvenes. No sé si les queda alguna noción, ¿no es cierto?, de aquellos largos meses que movilizaron a todo el país y que lo combinaban movilizaciones de todo tipo, de la clase media que iba a reclamar a los bancos, pero de los millares de desocupados, de los que al paso de los movimientos de desocupados daban su solidaridad, aunque sea en una taza de mate cocido caliente, de las clases medias porteñas que por primera vez bajaban de sus departamentos y sintiéndose casi iguales, nunca iguales, daban un plato de comida, es decir, casi llegamos a ser humanos en el 2001-2002, a reconocernos como humanos, porque ¿qué otra cosa somos los humanos que seres colectivos, que seres sociales? Bueno, el 2001-2002 tiene esa impronta fuertísima y no se la puede apropiar nadie, es nuestra, es del pueblo. Cimbronió todos nuestros sentimientos y nuestras razones. Y eso permanece y es material, es fuerza material. Yo no creo que el kirchnerismo sea propietario del 2001-2002, que vinieron y dijeron, todos ustedes están en el abismo y acá nosotros somos los salvadores. No los conocíamos, no los habíamos oído hablar contra Menem, ni contra Repsol, ni contra nada, pero se erigían de la noche a la mañana como los grandes salvadores. Ahí estábamos ya, ¿no?, en esos meses, diciendo que había que parar también a los piqueteros que de manera ilegítima ocupaban las calles. Y estaba también Moyano ayudándolo a Duhalde en esos meses, diciendo también y tratando de proponer un paro que lo levantó por lluvia. ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, nosotros nos recordamos. Esa era la conmoción que vivía todo el país. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no hacemos un esfuerzo? Ustedes son muy jóvenes, yo no tanto, por recordar cuáles eran las demandas del pueblo. ¿Y cuáles eran las demandas del pueblo y qué logramos durante los últimos 10 años? Tenemos que hacer un repaso de nuestra lucha, porque si el 2001-2002 lo reconocimos como nuestro, es hora de que hagamos un balance, de que digamos qué logramos. Me quiero separar del gobierno, porque como recupero nuestra propia lucha, quiero verla desde ahí, lo que logramos. ¿Cuántas luchas, cuántos escraches, cuántas movilizaciones hicimos para terminar con las privatizadas? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Cuántas son del Estado? ¿Cuántas las controlan los trabajadores? ¿Cuántas las controla el pueblo? ¿Cuántos planes de vivienda han dado los bancos, aquellos que se robaron todo en el 2001-2002, que se llevaron los ahorros de los jubilados, pero que también se llevaron las arcas de los trabajadores que habían cobrado su pequeña indemnización porque rayaban los despidos por todos lados? ¿Cuánto dinero de gente pobre que tenía un peso ahorrado se llevaron? Porque de los burgueses no se llevaron nada, ellos supieron pocos días antes de que había que sacar el dinero de los bancos. ¿Cuántos bancos hoy son controlados para que den crédito de una vez por todas a los trabajadores y a los pobres? para hacer las viviendas. ¿Cuántos? ¿Cuántas denuncias y cuántos reclamos hay del Banco Central para que no se les siga robando el 37% de interés a los pobres jubilados que sacan un crédito en los bancos, a los que cobran la jubilación mínima, esos que van a la ventanilla y le dicen, tengo un crédito para ofrecerte? Eso sí, el pobre jubilado, como está necesitado, no tiene otra, firma ese crédito, pero después está 2 años, 3 pagándolo a un 37% de indemnización. Se nos dice, bueno, pero hemos logrado expropiar el 50% YPF, pero resulta que los ingenieros, las personas que saben más que nosotros, los que no son de la derecha, son parte del pueblo porque tienen interés en un proyecto de país real, dicen, no sabemos cuánto petróleo hay abajo de la tierra, cuánto nos quedó, si nos quedó algo. Pasaron 7 años para tomar esa medida que nos puede haber condenado a quedar sin energía y sin gas por el resto del tiempo. Y no nos engañen con que hay una explotación, que durante unos meses hay un poco más. Y seguiría anunciando, seguiría diciendo cuántos trabajadores en este país han logrado ser legales, cuando siguen siendo más del 40% que trabajan en negro. ¿Cuántos militantes, activistas y pueblo de los pueblos originarios han logrado defender su tierra de la malversación que hacen los grandes ojeros para apropiársela? ¿Qué defensa tienen esos trabajadores? Y los vimos también movilizarse y visibilizarse en el 2001 y 2002. Entonces, seguiría y seguiría dando ejemplos. Quiere decir que aquello que el pueblo se movilizó, por lo que se movilizó hace 10 años, siguen siendo tareas pendientes nuestras, de nuestra propia lucha, de nuestra propia movilización. Y no es real. Lo que sí es real es que este gobierno logró aquietar las aguas por 2 temas que son centrales. Tuvimos una economía mundial que nos favoreció y hubo trabajo y hubo posibilidad de invertir y desarrollar, y también hubo un ingrediente fundamental que el resto de los patrones que hoy le hacen la oposición al kirchnerismo se decidieron a dejarle la ingrata tarea de poner orden en este país, de hacer que los que se movilizaran volvieran a sus casas de una vez por todas. Por eso el 26 de junio, ese fue el intento, el más serio intento de querer cortar de cuajo esa movilización que fue un ejemplo para toda América Latina. Y yo me pregunto una cuestión, si el dualdismo y la reacción de todo el pueblo al dualdismo, al asesino de nuestros compañeros, no logró cortar ese chorro inmenso de movilización popular, es porque todavía esas tareas están pendientes. Y la figura de Maxi Darío se hace grande por esa razón, no solamente porque fuera un ejemplo de vida, sino porque lo siguen siendo en nuestra proyección. Y no es el kirchnerismo al que le tenemos que pedir que haga lo que nos tenemos que hacer nosotros. Yo me pregunto una cuestión, ¿por qué el pueblo se puso tan contento con la nacionalización de un 50% de YPF? ¿Por qué la considera suya, la considera parte de sus demandas, como consideró también siempre, y en la rebelión del 2001 lo puso de manifiesto, que aquello dinero que pertenecía al pueblo, a los jubilados del ANSES, debíamos rescatarlo para ponerlo al servicio de la clase trabajadora y del pueblo? Entonces, compañeros, todo lo que se viene haciendo es producto de esa gran lucha, que aunque haya tenido subas, bajas, idas y vueltas, permanece, y no va a permanecer de por vida esa lucha, porque ahí está la reacción en Paraguay, tratando de ver cómo modifica esa realidad. Lugo no le molestaba a los grandes empresarios ojeros. Lugo no le molestaba a los brasileros que se quisieron apropiar de toda la tierra a tiro para sacar a los campesinos y plantar la soja. Le molestaban porque la negrada, los campesinos en Paraguay, no bajaban la cabeza como no la bajamos nosotros tampoco hasta ahora. Esa es la razón de fondo por lo que lo quitan a Lugo. No porque Lugo fuera defensor del pueblo paraguayo, ni mucho menos. Y fue un cobarde como se entregó. ¡Da vergüenza! Son los héroes burgueses de esta época que no saben defender ni siquiera lo que han construido. Son cobardes. Y Lugo dio un mal ejemplo. Por eso el pueblo tampoco por un cobarde no da la vida. No podemos explicar si no. Tuvo todas las contradicciones el pueblo. Quería salir, quería movilizarse, porque sabe que lo que viene es mucho peor que Lugo, porque le vienen a coartar su libertad, su decisión de luchar y sus tierras, pero no tiene con qué hacerlo. No nos puede pasar a nosotros eso. No le puede pasar a los pueblos latinoamericanos eso. Que siga una seguidilla de Honduras, Paraguay, y después que cada vez golpes más sofisticados, que se necesita una junta de abogados para interpretarlo, y no como es una mafia indicada, orientada por Estados Unidos también como parte de su proyecto, para ver si vuelve aquel famoso ALCA que fuimos capaces de destruir todo el pueblo continental latinoamericano. Y ese proceso está en curso. Está en curso, está en nuestra memoria, y la memoria cuando es colectiva es material. La tenemos que construir, ponerla a luz, hacerle todos los retoques que fueran necesarios, pero ponerla a discusión de todo el pueblo. Pareciera que construir el poder popular no fuera eso. ¿Cómo hicieron los venezolanos? Los venezolanos hicieron poder popular de todos lados, de arriba y de abajo. ¿Quién construyó a Chávez? ¿Quién construyó a Chávez si no fue el pueblo? Cuando lo sacó de las cárceles, cuando fue y dijo, lo queremos como candidato, y lo volvió a hacer, y lo reconstruyó, y después trata de controlarlo en medio de la burocracia. Pero es el pueblo también construyendo sus organizaciones. Nosotros no podemos seguir pensando que el poder popular se hace limitado a nuestra influencia. Poder popular es lo que hicieron las mujeres, y es necesario reconocerlo, no porque sean mujeres, las mujeres del barrio de Ituzaingó, en Córdoba, que fueron capaces de hacer el primer juicio a Monsanto, a los responsables de destruir a su vida y la de sus hijos con el glifosato y los químicos, el primer juicio en toda Latinoamérica, son un ejemplo. Eso es poder popular. Porque es un poder popular que va más allá de lo que nos rodea. Transforma, explica, modifica. Es posible también luchar contra Monsanto. Y también es poder popular lo que hicieron hace 15 días, los que eligieron reventar el proyecto de la minera en Neuquén. Ese pueblo con su intendente a la cabeza, pero un pueblo chico, pequeño, pero que influyó a todo el país. ¿Cómo no vamos a ser capaces de poder proyectar nuestras ideas para que cobren esa fuerza material? Somos capaces. Y es necesario que lo hagamos. Es necesario que sepamos distinguir qué es nuestra propia construcción, que vale todo lo que vale. Y es emocionante también ver que en esa película a la que me referí, Darío, como ejemplo de esa militancia, es el que pone de presente qué tipo de tarea está haciendo. Que no es una tarea para hacer en el barrio la fe, que vale mucho su tarea de hacer los ranchos, las casitas de sus compañeros de barrio. Él quiere instalar otra idea, que es la idea de transformación social, le explica a sus compañeros. Por eso es un cuadro, decimos nosotros, por eso es un militante que proyecta, y él con esa idea que la ven miles miles, miles, la película, dicen esto es posible de hacer. Bueno, compañeros, para terminar, solo quiero decir que esas pocas demandas que yo mencioné, que fueron producto de la rebelión del 2001-2002, que se intentó cortar de cuajo con nuestra lucha en el 2002 y le fue mal, y tuvieron que venir las elecciones y poner a los nacionales y populares que estaban allá por Santa Cruz, esos que volvieron, como dice un compañero obrero con el que milité muchos años, que está en Río Turbio y los conoce muy bien, cuando llegaron al gobierno me dijo, con Kirchner van a tener muchos problemas, es como si nos juntáramos muchos compañeros y compañeras, intentáramos hacer un asadito, y cuando tenemos la carne comprada, tenemos la parrilla y tenemos todo, y el carbón empieza a encenderse, nos saca los carbones. Eso es lo que hizo Kirchner con nuestra propia lucha, y eso es lo que le hizo montones de veces a los obreros de Río Turbio para derrotarlos en el problema de las minas del carbón. No, seguí, va bien. Bueno, entonces yo creo que todavía queda mucho fuego entre nosotros, queda mucho fuego en nuestro pueblo y en nuestro continente, ¿eh? Y lo van a querer apagar hasta el último vestigio, y vamos a seguir reclamando a quienes no debemos reclamar. La lucha, la tarea de la transformación es nuestra. Viva Darío, viva Maxi, viva la perspectiva socialista de nuestro país y continente.